En Nueva Jersey. Sorpréndase con nuevas maravillas. Pasee por playas y boardwalks. Descubra sitios para cenar y compartir con amigos. También inspírese con el arte, la cultura e historia. Disfrute de la brisa del mar y explore todos los tesoros que la naturaleza tiene listos para usted. Responda al llamado de la aventura o déjese llevar por una ola hacia el océano azul. Encuéntrelo todo en visitnj.org. Quizá le guste el punk rock, el soft rock, o el rock clásico, el R&B, el hip hop, o la música house, la música country, la música techno, o bien la música techno country. Pero no importa qué tipo de música escuche, esta es otra cosa que debería escuchar. Considere vacunarse. Hable hoy con su farmacéutico sobre Comirnaty, vacuna contra el COVID-19 ARNm. Este mensaje fue presentado por BioNTech y Pfizer. Oiga, ¿qué pasó? Dejaron a un niño dentro del carro y creo que se murió. ¡Qué barbaridad! Ay, pasa más seguido de lo que cree. A cualquiera nos puede pasar. Cada año, decenas de niños mueren porque sus padres o cuidadores los olvidan dentro del vehículo o los dejan un momento. Toma segundos para que la temperatura dentro del auto aumente a niveles mortales, aunque el clima esté fresco. Usa recordatorios para asegurarte que el bebé esté contigo. ¿Dónde está el bebé? Revisar antes de cerrar. Pagado por NHTSA. Get in zone, AutoZone. Bienvenido a AutoZone. ¿Estás pensando en mejorar la eficiencia de tu combustible? Ayuda a tu motor con Pennzoil Platinum Full Synthetic. Y para autos de alto millaje, usa Pennzoil Platinum Full Synthetic High Mileage. Ahora llévate 5 cuartos de aceite de motor con un filtro de aceite STP Extended Life por solo $36.99. Mejora la eficiencia de tu combustible en cualquiera de nuestras 6,000 tiendas o en AutoZone.com. Get in zone, AutoZone. Aplican restricciones de lealtad. Si suspiras con las historias de amor y las series turcas, prepárate para enamorarte con una nueva serie que te cautivará de principio a fin. Protagonizada por uno de los actores más guapos y apuestos de Turquía, quien interpreta a Cesur, un encantador y misterioso hombre que llega a la ciudad con un plan para obtener justicia por el daño que le hicieron a su padre. Pero lo que Cesur no esperaba es que conocería a la hermosa Suhan, hija del mismísimo hombre del que quiere vengarse y por quien caerá enamorado perdidamente. Amor Valiente, de lunes a viernes a las 9, 8 centro, por Telemundo. Te la recomiendo. De tu amigo El Terrible. En USPS entregamos más paquetes para que tú también puedas hacerlo. ¡Llegaron mis zapatos de fútbol! Más rápido de lo que esperaba. ¿Entrega para la futura deportista? ¡Huepa! Llegó la sortija y le va a encantar. Está en ella. ¿Entrega para una futura esposa? ¡Oye! ¡Llegó mi nueva computadora! ¿Entrega para una futura startup? En USPS, sin importar el negocio que tengas, siempre estaremos entregando por ti. Entregamos para todos. Conoce más en usps.com/. ¿Necesitas un Honda nuevo a un tremendo bajo precio? DCH Paramus Honda tiene lo que tú buscas. Ellos tienen una tremenda selección de Hondas nuevos en inventario, un equipo de ventas que no te presiona y la promesa de montarte en el Honda correcto al precio correcto. Recibe 0.9% de financiamiento APR en los Passports y Pilots nuevos del 2022 o arrienda un Honda nuevo al mejor precio. Opciones de cero de entrada también están disponibles con crédito aprobado. DCH Paramus Honda, 120 Ruta 4 Este en Paramus, New Jersey, a solo 10 minutos de New York City, al lado del Garden State Plaza. Llama al 877-606-1414 o entra a DCH Paramus Honda Espanol.com. DCH Paramus Honda, haciendo clientes felices. Con crédito aprobado, disponibles a través de Honda Financial Services. Termina el 7522. Llama al 877-606-1414 para más detalles. Here we go, turn it up. WSKQ-FM, WSKQ HD1, New York, 97.9, La Mega, regalando miles y miles de dólares con el concurso, La Mega Bomba del Dinero. Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla. WRXD, Fajardo, San Juan, WXG, XDJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSUN, Tampa, WPYO, Orlando. Estamos en vivo en este martes. Martes de recuperación total, Taco Tuesday, Tequila Tuesday, Transformation Tuesday, Tipsy Tuesday, mi favorita, Tanga Tuesday. Saludos para la gente que tienen toda esta semanita de vacaciones. Aprovechan y cogen toda la semana de vacaciones. Los que regresaron al trabajo también, los que están trabajando fuerte conmigo. Y los que se quedaron pegados de las sábanas. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, toll free, anywhere in the U.S. Toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Mi gente de Los Ángeles, a través de la Mega. L.A., what up, L.A.? Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol. Puerto Rico, a través de Play. Y a través de la música app en el mundo entero. Boletitos para Karol G, boletos para ver a Bad Bunny. Y boletos para el Festival de la Salsa. Taco Tuesday con Alex Sensation. Un poquito de la nueva escuela y un poquito de la vieja escuela. Ready? Zumba. Bravo, Alejandro. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperadas, por eso no tuvimos que parquear.

my one desire. Sensation. Ay, nuestro amor se acabó. Live. Por mí buscando otro hombre, otro que te vuelva loca, loca, loca, vete. Suma. Yeah. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. ¿Qué? Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Dale, mami, dale. Titi me preguntó. Mueve, mueve, mueve, mueve, mueve. Titi me preguntó. ¿Para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar a toa pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese. sonrían las que ya se olvidaron de mí. Llama para la discoteca y reserva el VIP completo. Baila, me, ay, ay, ay, ay, ay. Baila, me gogodan, brinca como pensan. Me encaramo arriba de ti, como que me entran. La bola se me dan, claro que se me dan. Papi, estás jamaqueando como que son un bubán. Tomo la bandeja y muerde los palotes. Haciendo un cocote de gira para donde me encote. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Dando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán. Dale, mami, dale. Cocotán, Cocotán. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. All the ladies. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Aquí no hay mujeres, yo soy un charlatán. Todas las moleos me lo dan. Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos guayando tratatán. Las mujeres tan fit, me levantan el ojo. Acá pelado dos tubos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champañas y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa y el teteo fue el bote mío. Un reguero de tigres atrevío. Yo cuando se dan dos patrullas le quedo donde quiera hacer un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Cocotán, Cocotán, Cocotán. Dale, mami, dale. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. All my sexy ladies. Dale, mami, dale. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Ay, Alex. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Don Corillo, dale. Go. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Baila, me. Ay, ay, ay, ay, ay. Baila, amigo Godán, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como como un flan. La bola se me inflan, claro que se me inflan. No te estás jamaqueando como que son un pipán. Tómalo donde van, y no el de los palotes. Haciendo un cocote de gira pa' donde ve el corte. Victoria sí cree, solo con la ley. Ella coge cachape y pali dólares. Se busca loca, ten Dior también entrada. Tiene un Richard Billy, una abuela cuadrada. Bailando Gogo, su cuarto no lo da. La mente de Poppy. Alex Sensation. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Las mujeres que están quemando calorías conmigo. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Quema, quema, quema, quema. Tirándolo para arriba pa' que baile Cocotán. Cardio, baby. Do that cardio. Comí mucho barbecue, hay que hacer ejercicio. Go-go dance, go-go dance, go-go dance, go-go dance. Alex Sensation. Live, baby. Taco Tuesday. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Yo, DJ. Ese estilo que me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Yeah. Soy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. La mamá mazota, baila tu cuerpo, alegría macarena. Se me paró el tentáculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa. Vibra con cirugía sin grasa. Ese estilo que me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Estoy que te como todo lo que quieras, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Shake it, big bum bum bum. Shake it, big bum bum bum. Shake it, big bum bum. bajando kilos. Llego a tus generales, manda más el matapán. Tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Quema calorías con el cardio. Va a correr los Lakers, que llegaron los Warriors. Yo soy la corriente, siete los kilovatios. Un tigre dentro y fuera del patio. Pa'queo pa' llevar, pa'queo pa' llevar. Tú quieres la orden. Pa'queo pa' llevar, pa'queo pa' llevar. Tú me dices en dónde. Chupa. Ese tema que tú tienes pensando. Estoy loco en meterle con todo. Yeah. Doy que te como todo lo que quieras. Está bien rico ese melocotón. Los Ángeles a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de la música, abre el mundo entero, Tuning Radio y más. Follow me on IG, Alex Sensation. ¿Quién está en la casa? Oh, la boca, erró mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la pupila, las manos para arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos por encima. No puedes hablar de mí. Si tú no pagas, me peles. cuando tú me mantengas. Entonces venga y opine. Ching, ching, ching. La vela, si no ella, ella tenga. Por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame mi ready, 1-800-315-9790. Arriba. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Guarachita. Mama, please don't worry about it. I'm about to let my heart speak. Friends keep telling me to leave. So let's get down to business. Let's go. Tough, tough. Alex Sensation. Let's get down, bitch. Telefónicas 1-800-315-9790. Una semanita cortita después de Memorial Day Weekend. Estamos en vivo gozando. Gracias por estar conmigo. Súbelo. We can live even if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get it out, let's get it out of here. Let's go! Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando hay incendia, tiene dentro esa chispa que quema transistores y bebe de un elixir que enciende sus motores. Como se maneja. Su técnica, su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer biónica. She's on fire, ya encendía, con la sangre high prendía. Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo brujo en esta noche anda perdida. Su sistema seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose. Su fluido corporal está portándose, robótica en la pista está luciéndose. Qué lindo baila, mírala, mírala. Let me see what you got, let me see. Vamos a bajar. Ten cuidado con el fuego, te va a quemar. that money. Get the bag, trae el saco, trae el saco. La feria. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero y no vamos a parar. Make that money, but don't let the money make you. ¿Me entiendes?